aire de condesa te quieres dar, y lo único que logras es hacerte odiar. Quizás te llegue el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí. Me encerraré en la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio para olvidarme de ti. Cuenta con quién estás, juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón. Tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas cuando me entregas tu amor. Estoy volviendo loco por tu culpa, más que un loco. Pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí.